Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal 2.0 aquí en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, otra comunicación. Estamos acá en Factor Universal con mi amigo Renato. ¿Cómo estás, Renato? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Y en el programa de esta semana tendremos dos temas a discutir. El primero de ellos será la polémica de la proposición del matrimonio gay por parte de ciertos grupos de la Alianza por Chile, como ejemplo, como un tema a plantear en la franja electoral. Y el segundo tema, que tiene directa relación con la coyuntura que estamos viviendo ahora en nuestro país, que es sobre las elecciones presidenciales de fin de año, tiene que ver con que la clase media ha sido uno de los elementos discursivos que se ha tomado como eje fundamental de los candidatos presidenciales. Y vamos a ver sobre cómo este concepto de clase media ha sido tratado desde las distintas perspectivas políticas, desde una perspectiva histórica y también desde la actualidad. Y bueno, también tendremos, como toda la semana, un invitado musical, que es el grupo Weezer, grupo norteamericano de rock alternativo, liderado por Rivers Cuomo, que el grupo fue formado el año 1992. Este grupo saltó a la fama con su primer disco, conocido como el Blue Album, que era homónimo, pero por el color de la portada del disco se fue nombrado así, el cual este primer disco tuvo influencias de The Pixies y también de los Beach Boys. Por ejemplo, cómo va a sonar la primera canción que vamos a tocar acá. Bueno, este disco fue uno de los más exitosos de los años 90 en Estados Unidos, lo que catapultó muy rápidamente a la fama al grupo. Bueno, posteriormente a este disco, el grupo ha seguido una línea que se podría denominar como net rock, entre comillas, considerando las letras que ellos tocan en sus discos, como por ejemplo el disco Pinkerton. Bueno, posterior al Pinkerton, que es el segundo disco del grupo, tiene un giro claramente comercial, en donde su líder, Rivers Cuomo, se coloca a estudiar las distintas estrategias de mercado sobre cómo componer la canción perfecta para vender la mayor cantidad de álbumes en el mercado estadounidense. Después de eso, sacaron los siguientes discos del Green Album, Maladroit y Make Believe, que han seguido esa lógica más comercial del grupo y que le ha logrado tener gran éxito en el mercado norteamericano. Bueno, vamos entonces con la primera canción de la edición de esta semana, aquí en Factor Universal, Weezer, con la canción Buddy Holly. Just like Buddy. vuelta acá en Factor Universal 2.0, en Radio Juan Godoy Milla 104.5, Otra Comunicación. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro blog, factoruniversal.wordpress.com, donde podrán descargar el podcast, que también está en radiojgm.blogspot.com, o visitar la página de la radio, www.radiojgm.chile.cl. En el blog recuerden que podrán leer todos los temas que nosotros planteamos acá en el programa, y también opinar sobre ellos, o también darnos ciertas sugerencias de grupo musical o lo que ustedes quieran escribir. Cuéntanos, Renato, vamos ahora al primer tema del día de hoy. ¿De qué se trata esto? Bueno, el primer tema que vamos a tratar en este capítulo va a ser el matrimonio homosexual en Chile, o más bien la falta de él. En primer lugar, podemos argumentar por qué es necesario o deseable, desde nuestro punto de vista, que se legisle favorablemente en torno a la posibilidad de que se puedan concretar matrimonios entre personas del mismo sexo. Dentro de las razones, es posible señalar ciertos beneficios económicos para las parejas homosexuales, como por ejemplo la capacidad de heredar cuando uno muere o la capacidad de poder iniciar una sociedad conyugal, tal y como lo hacen los matrimonios heterosexuales. Asimismo, existen ciertos beneficios legales, como potencialmente la adopción, al cual no tienen obviamente acceso actualmente, y que marcan una diferencia con las parejas heterosexuales actualmente. Bueno, asimismo, existen en este tema ciertos beneficios legales como la adopción, el cual ellos no tienen acceso actualmente y que van también transformándose desde un punto de vista, por ejemplo el de los beneficios económicos legales, que caen de cajón en la típica reflexión esgrimida desde los sectores más conservadores, o también desde no solamente de los más conservadores, como vamos a ver, que es por qué no se conforman simplemente con la ratificación legal de la pareja de hecho. En efecto, cuando vemos que el perjuicio que implica no poder casarse fuese solamente económico-legal, en los términos del patrimonio compartido y de la posibilidad de adopción, la regularización de las parejas de hecho bastaría para enmendar esta situación. Claro, pero la realidad es distinta. Es cierto que detrás de la reivindicación del matrimonio homosexual existe un deseo para poder compartir el patrimonio, solucionar problemas con herencias y poder adoptar hijos. Pero este asunto va más allá de los beneficios económicos y legales. Tiene que ver con un beneficio cultural, que se sitúa, si prefieren, en el nivel del imaginario colectivo. Porque la regulación y aprobación del matrimonio homosexual en Chile aportaría significativamente a mejorar la percepción de integración y de igualdad dentro de la sociedad chilena. ¿Por qué? Simplemente porque dejarían de verse como casos excepcionales, que no pueden contraer matrimonio. Estarían legalmente en igualdad de condiciones que las parejas y por ende los individuos heterosexuales, lo que debería traspasarse al ámbito de la conciencia, fomentando a mediano plazo una disminución en la discriminación hacia lo que alguna vez fue lo distinto, lo restringido. Bueno, a su vez, la prohibición del matrimonio homosexual es una prohibición por parte del Estado sobre los cuerpos y las autonomías de las personas, como identifica la activista española Beatriz Jimeno. Esto es en términos legales, que la prohibición que el Estado impone a dos personas que quieren someterse a un contrato abierto solo por un tipo de persona, los heterosexuales. Por ello, es un acto según el cual el Estado coarta discriminatoriamente la autonomía de las personas sobre sus cuerpos. Unos pueden, pero otros no. Pero como sabemos, existen ciertos mecanismos que impiden la existencia del matrimonio homosexual. En primer lugar, podemos identificar una serie de trabas culturales que implican su rechazo, generalmente a partir de una matriz cultural judeocristiana que identifica a los homosexuales como anormales, antinaturales y pecaminosos. Por ello, resulta provechoso tensionar un poco estos conceptos. ¿Qué es lo normal? Básicamente, lo normal es aquello que escapa a la norma, a la mayoría. Pero el juicio de valor que se le asigna a la minoría no tiene asidero. ¿O es que acaso los colorines son malos por ser la minoría? Claramente. O también podríamos preguntarnos, ¿qué es lo antinatural? ¿Lo natural es algo esencialmente bueno, necesariamente bueno? Entonces, ¿por qué no nos abrigamos mejor con nuestras propias protecciones contra el frío y el sol, con nuestros vellos? ¿Por qué no nos alimentamos solamente de lo que la tierra nos da? ¿Para qué inventamos la agricultura, por ejemplo? ¿O es que acaso vivimos en un mundo completamente natural? Claro. Entonces podemos analizar la argumentación cristiana que se da en torno al carácter exclusivamente heterosexual del matrimonio. Primero, se señala, bajo esta perspectiva, que el matrimonio monógamo y heterosexual es patrimonio de la tradición judeo-cristiana y que, por lo tanto, es el cristianismo, refiriéndose a sus representantes más poderosos, por cierto, el que controla cómo este matrimonio se define y en qué circunstancias se puede aplicar. Uh-huh. Bueno, así el matrimonio se va definiendo como un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, como una promesa que se hace ante Dios. La aplicación de un matrimonio homosexual, por ende, se percibe como la perversión de este vínculo sagrado, como una afrenta contra Dios y por ello contra la moralidad. Lamentablemente para estos cristianos, nuestras sociedades no son teocráticas, es decir, no se rigen por los textos sagrados de una religión, ni sus líderes son líderes religiosos. Y la religión está separada del Estado. Habitamos en un país cuyo Estado es laico y donde la potestad de la Iglesia se ejerce en su propio ámbito, no sobre toda la sociedad. Por lo tanto, argumentar que algo es pecado no basta para prohibirlo jurídicamente. Obviamente, bueno, eso significa que también el matrimonio no es patrimonio de solamente una religión, porque la tradición no es un derecho de propiedad intelectual, como quieren hacernos ver la autoridad eclesiástica, y porque la esfera de acción de las iglesias corresponde solamente dentro de ellas, en tanto no tienen derecho de imponer sus puntos de vista sobre los del total de la sociedad. Bueno, si esto no fuera así, la figura del matrimonio civil, celebrado como un contrato laico ante un ministro laico, no tendría sentido, y mucho menos el sentido del divorcio. Claro. Con respecto a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, se dan otra serie de argumentos en realidad bien falaces. Uno de ellos es que el niño adoptado puede adquirir un concepto erróneo de familia y seguir el camino de sus padres. Este argumento, vemos, se basa implícitamente en que las familias que no son heterosexuales no están, entre comillas, bien constituidas. Es decir, se basan en un juicio de valor sentado sobre patrones morales religiosos, es decir, que la homosexualidad es mala, y no laicos, pues las familias homosexuales no atentan necesariamente con la zoofilia, la pedofilia y otras parafilias completamente reprochables. Claro, otro argumento es que los niños adoptados pueden ser molestados por sus pares. Es un argumento que es bastante pobre, por cierto, porque un hijo adoptado por homosexuales no es el único niño que posiblemente vaya a reproducir conducta molestada o cree situaciones adversas. En ese caso, también podría prohibirse en la sociedad que se reprodujeran parejas heterosexuales gordas o de minoría étnica, con enfermedades crónicas o también pobres. O sea, es una propuesta sin ningún asidero, más allá de la discriminación disfrazada de tradición. De hecho, lo más probable es que la liberalización del matrimonio sexual ayude a su integración, más que su rechazo. Por lo tanto, vemos que la negativa a conceder el derecho de matrimonio a los homosexuales se explica solamente por una concepción mental en la cual los homosexuales son malos, porque, como vimos, no existen más motivos de fondo para negarse. Bueno, esto, lógicamente, todas estas trabas culturales han encontrado su expresión política, es decir, relacionada al poder, a través de trabas legales que actualmente se encuentran en la legislación chilena, que impiden avanzar hacia la legalización del matrimonio sexual. Me refiero principalmente a aquellos artículos de la Constitución Política chilena, según la cual el matrimonio está compuesto exclusivamente por un hombre y una mujer. Esta discriminación es agravada por el hecho de que la Constitución contemple que es la familia el núcleo central de la sociedad. ¿Significa que todos aquellos individuos que no formen familia no son parte del núcleo de la sociedad? ¿O peor, que deben ser excluidos de la sociedad? Esto, por supuesto, afecta también a heterosexuales que no han formado familia, pero que afecta especialmente a aquella gente a la que simplemente no se le permite formar una familia. Además, esta situación se ve particularmente dificultada por el carácter rígido de nuestra Constitución, determinado unilateral y autoritariamente gracias a la Constitución del 80, que nos rige actualmente, que hace muy difícil modificar la Constitución, exigiendo una mayoría casi imposible de alcanzar debido al sistema electoral vigente, el binominal, que se encarga de sobrerepresentar a la segunda mayoría política, que es, no tan sorpresivamente, el mismo grupo que impuso esa Constitución originalmente. Por lo tanto, este problema es también un problema político. Bueno, a pesar de todo lo que hemos señalado, el futuro no se está viendo tan negro para aquellas parejas homosexuales que quieren concretar su matrimonio, puesto que en países con impedimentos similares, aunque en otro grado, en distinto grado, se han logrado importantes avances. Por ejemplo, esta semana fue publicada una encuesta argentina en la que se señala que el 66% de los encuestados está a favor de la legalización de los matrimonios homosexuales, a pesar de que el 57,3% se reconoció abiertamente católico. Claro, el otro ejemplo que también podríamos utilizar y que puede ser bastante esperanzador es la experiencia española. España, como todos sabemos, hace siglos ha sido considerado uno de los bastiones más fuertes del catolicismo, como se demuestra con su rechazo de moros, judíos y protestantes durante la Reconquista, la Contrarreforma, también con su historia monárquica e incluso el carácter fuertemente católico de la dictadura franquista. Sin embargo, España se ha posicionado a la cabeza del movimiento que promueve esta igualdad entre géneros, como señala ya la ya referida Beatriz Jimeno, realizando la comparación con América Latina. Dice, y cito, "También parecía imposible en España hace 10 años. Ahora no solo nos podemos casar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, adoptar hijos y las lesbianas tenerlos por inseminación artificial, sino que España ha animado a otros países, supuestamente más avanzados, como Suecia, a aprobar dicho matrimonio". Por tanto, es necesario preguntarse cómo se explica que en países predominantemente católicos y tradicionalistas ocurra esto. Bueno, la respuesta es bastante simple, porque el catolicismo no es necesariamente discriminador, como muestra el caso argentino, en el que a pesar de haber en mayoría católica, se está apoyando abiertamente un avance en la materia. Es por eso que la negativa católica es cada vez más una negativa en las cúpulas de la Iglesia más que en sus bases. Este cambio paulatino se ha manifestado, por ejemplo, en la apertura de muchos políticos chilenos en torno al tema, por lo menos discursivamente. Es cierto que muchos han manifestado apoyar solamente discutir las uniones de hecho, llamadas, entre homosexuales. Promesa de futuro debate doblemente débil, ya que, como vimos, estas uniones son insuficientes. Pero, a la vez, sería desconocer, sería, por así decirlo, poco serio, desconocer que el solo hecho de que se reconozca que existe un problema es un avance. Nadie se habría imaginado hace 10 o 20 años que el candidato presidencial de la derecha, por ejemplo, manifestara un apoyo a las uniones de hecho entre homosexuales, aunque nunca sabremos si en realidad cree en ellas o solo es parte de su discurso presidencial. Pero, en efecto, podría ser peor, pues hoy en día, como se ve, es la minoría conservadora la que se opone a siquiera discutir el tema, ilustrada, por ejemplo, con las pataletas del honorable diputado Kast. Exactamente, que por lo general siempre sale con ese tipo de pataletas en todo tipo de temas. Claro, no solamente en este. Claro. Bueno, ahora nos vamos aquí en Factor Universal a la segunda canción del día de hoy, recordándoles que estamos con nuestro invitado musical del día, que es el grupo Wizard, y de su disco Malatroy, escucharemos la canción Slow. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM. Otra comunicación. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestro blog, que es factoruniversal.wordpress.com, donde podrán descargar el podcast del programa. También podrán revisar con mayor profundidad los contenidos revisados en los programas. También podrán escribirnos sus comentarios o sugerencias. Volvemos entonces con el segundo tema de esta edición, que tiene que ver con la clase media, el uso de la clase media en los discursos políticos. Cuéntanos, Nicolás. Bueno, como hemos podido escuchar en la prensa en los últimos ya meses, más que nada, por ejemplo, en el mes de septiembre, el candidato Eduardo Frei dio a conocer su programa de gobierno, oficialmente. Según él, uno de sus principales objetivos a perseguir como gobernante era ampliar la cobertura de los planes sociales a la clase media, es decir, darle acceso en condiciones equivalentes a los sectores populares en materias como salud, educación, vivienda y otras necesidades fundamentales. Claro, pero si hacemos un recuento un poco más atrás, podemos darnos cuenta que anterior a ello, en la carrera presidencial del año 2005, el candidato y empresario Sebastián Piñera hacía gala en sus discursos políticos de su innegable pertenencia a la clase media. Él se sentía sumamente orgulloso de su pertenencia de clase, pues gracias al esfuerzo de su padre, un prominente empleado del sector público, pudo llegar a ser a lo que era actualmente. Posterior a ello, y en relación a la crisis económica del binomio 2008-2009, su señora, Cecilia Morel, indicaba que les había golpeado fuertemente la crisis, tal y como a cualquier familia de clase media. Ya no tomaban Coca-Cola en la casa, aun cuando no era algo difícil de sobrellevar, pues estaban acostumbrados a hacer ese tipo de sacrificio. Rememoraba los tiempos en que sus hijos iban a la universidad. Obviamente iban en transporte público y no en vehículo propio, algo que recalcaba profundamente su pertenencia a aquel sector social de clase media, permanentemente evocado por el discurso público y por los imaginarios colectivos. Pero sí, nos podemos ir mucho más atrás todavía. Por ejemplo, en el año 1998, el publicista Marcelo Conriera creó el personaje Faúndez. Si recordamos, un gaffeter proactivo y empeñoso, un microempresario trabajador por cuenta propia, que se transformó en uno de los íconos, no solamente la publicidad, que fue una publicidad que fue condecorada en premios internacionales, y también Faúndez se transformó en el hombre del año 1999, sino que también se transformó en un ícono de lo que dentro del mismo medio se ha denominado como las clases medias emergentes. Faúndez era el vivo ejemplo del esfuerzo y del poder ser, un self-made man que había logrado su éxito en un modelo económico como el neoliberal, y más aún en un periodo de crisis como la crisis asiática. Claro. Este éxito se iba coronando con el símbolo de estatus de la época, el objeto de deseo, entre comillas, de todo chileno con aspiraciones a hacer más, un teléfono celular. Pero es necesario cuestionarnos, ¿de qué estamos hablando? O más bien, ¿qué es lo que están entendiendo cada uno de los personajes nombrados anteriormente por clase media? ¿Será acaso la clase media, como dice el asesor de Frei, Pablo Halper, ese grupo tan heterogéneamente denominado como C2 o C3 en la jerga publicitaria? ¿Será acaso la clase media ese grupo de personas, tal como Piñera, que trabaja en el sector público o bien desciende familiarmente de dichos trabajadores? ¿O será esa clase media un grupo de emprendedores no muy educados, pero sí muy ágiles y hábiles para adaptarse a las circunstancias macroeconómicas y, por lo tanto, sacarles el mayor provecho posible? ¿Qué es este grupo social y quiénes son estos sujetos que han complejizado tanto el análisis de nuestra sociedad? Bueno, no cabe duda que la interpelación discursiva hacia un grupo social determinado ha sido un elemento corriente en la historia de Chile. Si nos vamos más atrás, en el siglo XIX, hablar de la sociedad en general era hablar de la oligarquía, pues ellos eran la sociedad. Posterior, el proletariado se transforma en uno de los grupos predominantes de la discursividad social. Es a ellos a quienes está dirigido el discurso. Si, por ejemplo, recordamos a Frei Padre y también a Allende. Claro. Posterior a ello, la gente, cuando se denomina la dictadura, se transforma en el apelativo fundamental para los receptores del discurso político. Ahora, en los gobiernos de la Concertación, la interpelación discursiva ha ido cambiando a través del tiempo. Desde el discurso dirigido al 50% de pobres existente en la sociedad en el año 1990, se ha cambiado la dirección al 50% de clase media existente en la actualidad. Sin embargo, dicha apelación al ciudadano de a pie es un tanto mentirosa. se ha logrado subjetivar de tal manera el concepto de clase media que cualquiera puede sentirse identificado con ella. Si lo pensamos desde el gobierno, clase media son los ciudadanos pertenecientes desde el segundo al cuarto quintil de ingreso, cosa que va desde los 250 mil pesos de ingreso familiar hasta los 900 mil. Curiosamente, si pensamos las mediciones más objetivas, la clase media es justamente el grupo social que comienza con un ingreso desde 800 mil pesos hasta los 2.500.000. Es decir, dentro de dicho concepto se está abarcando a toda la sociedad, desde un D hasta una S1. Claro, todo lo anterior en buena parte puede ser explicado por el crecimiento económico que se ha generado en Chile desde 1990. Si observamos las cifras macroeconómicas que van mostrando un aumento del PIB per cápita, por ejemplo, desde los $2.500 anuales en 1990 a unos $10.100 en el año 2008, en todos los ámbitos de la sociedad chilena ha existido mucho más dinero en las manos de sus poseedores. Ello no necesariamente significa una mejoría sustantiva en sus condiciones económicas. Aquello se puede ver en la cantidad de dinero circulante en la sociedad. Por ejemplo, circulaban 231 mil millones en el año 1990 a 2.400 billones de pesos circulantes en la actualidad. Con el solo hecho de sentirse la gente con mayor cantidad de dinero en su poder, los individuos se van a sentir que han mejorado su condición social absoluta, cuando solamente desde una perspectiva relativa, es decir, comparándose a sí mismos y no comparándose ellos mismos con el resto de la sociedad, se puede decir que han mejorado sus condiciones de vida. De hecho, si observamos una medición de la distribución del ingreso, como puede ser la medición por deciles, podemos observar que los cambios en la repartición de la riqueza han sido mínimos comparados con el crecimiento económico. O sea, a mayor cantidad de riqueza, las variaciones entre los distintos grupos sociales se han mantenido inalterables desde 1990. Ha sido un crecimiento relativo lo alcanzado por nuestro país en dicha materia, en la medida de que se van mejorando elementos materiales específicos, como por ejemplo el acceso a distintos bienes de consumo, pero en los elementos estructurales para una correcta repartición de los ingresos, esto se ha mantenido sin grandes variaciones. Bueno, según todo lo que los antecedentes anteriores que nosotros hemos planteado, cabe preguntarse nuevamente, ¿de qué clase media nos están hablando los candidatos? ¿De la clase media de Ñuñoa o la de Puente Alto o Maipú? Sin duda que utilizarlos discursivamente ha sido una gran estrategia comunicacional para todos los candidatos para ganar adherentes. Mal que mal, el 80% de los chilenos, según las encuestas, se autodenomina de clase media. Pero en el momento de que tengan que cumplir sus promesas de dirigida a la clase media, en el momento que tengan que cumplir la protección social, ahí nuevamente van a volver las dicotomías. Tendrán que dejar de lado a quienes se autorreconocen como clase media y se han ganado, entre comillas, dicho reconocimiento por otros. Por ejemplo, los grupos que se consideran como, desde el Estado actualmente, como clase alta, pero son desde el marketing considerados como clase media. Por tanto, se han ganado ese apelativo de clase media, tanto discursivamente como objetivamente, de los distintos tipos de mediciones. Nuevamente se tendrá que hacer una definición específica de dicho sector social, que convenga al gobierno de turno. No será extraño entonces que vaya cambiando dicho concepto a lo largo del próximo gobierno, a lo largo de las décadas, incluso de los siglos. Depende de los candidatos definir qué es lo que entienden ellos por clase media y a quiénes van a darles dichos beneficios. Algo que probablemente va a ser lo suficientemente subjetivo, tal y como ahora se subjetiva el concepto de los sectores populares. Claro. Bueno, dejamos hasta aquí este tema y lo invitamos, por supuesto, a reflexionar y a comentarnos en nuestro blog qué opinan al respecto. Lo dejamos entonces con la última canción de este programa, Keep Fishing, recuerden, del grupo Wizard. Nos despedimos acá en Factor Universal. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Chao, nos vemos. Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penna.